You got your jet set, boy. Cariño, te toca limpiar este fin de semana. Sí, ya lo sé, pero voy a limpiar escuchando el podcast de Sangre Fucsia. ¡Qué guay! Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Agora Sol que se emite cada viernes de 8 y pico a 9 y pico. Sangre Fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Hoy vamos a hablar de las mujeres que, hartas de esa opresión y esa violencia, decidieron pasar a la lucha armada. Gaels nos va a hablar del género cinematográfico Violación y Venganza, va a reflexionar si este género es feminista o no. Por su parte, Diane Spottin hablará sobre la representación de la violencia en el arte. Tenemos también a Ulrike en el plató, que nos va a leer un cuento escrito por ella. Roma, nuestra nueva incorporación, va a leer un texto de Rote Zora. Y quien habla, Pasolina, nos contará un poquito de la vida y la militancia de Ulrike Meinhof. Esto es lo que ocurre cuando el diputado de UPyD, Toni Cantó, se cruza en el camino de aguerridas feministas. Shit. No se puede victimizar a las maltratadas. No se las puede victimizar. No se puede hablar en contra de las mujeres maltratadas. Come on strong and don't take long. Ciertas feministas de la diferencia se niegan a ver creaciones culturales, ya sean en formato de película, esculturas, novelas o canciones, que representen a las mujeres, una vez más, como víctimas, cuerpos frágiles y violables cuya existencia pende de un hilo y es un hombre el que empuña las tijeras. ¿Qué opinarían de las ficciones en que las mujeres, en vez de quedarse pasivas ante la violencia, devuelven el golpe con igual o más fuerza? En el cine, este género, dentro de los de exploitation, se conoce como violación y venganza, rape and revenge. Su estructura es muy sencilla. En el preámbulo vemos a una mujer, sí, siempre es una mujer, que hace tranquilamente su vida. Acción, un hombre o varios la violan brutalmente. Recupera acción. La víctima transmuta su dolor en fuerza, sana las heridas y convierte las cicatrices en determinación para ejecutar la venganza final, que la ejecuta de una manera brutal y dulce contra esos agresores iniciales. Los ejemplos de este género que se pueden encontrar en las películas de los últimos años son innumerables. La última casa a la izquierda, la trilogía Millennium, Kill Bill y su original japonés, Lady Snowblood, Teeth, la mujer, o con una estructura invertida, la polémica Irreversible, cuyo, por cierto, único mérito es conseguir mantener la pulsión erótica a tope durante 9 minutos a través de la identificación con el violador de Mónica Bellucci y su POV, su punto de vista, vaya, como en el porno más ramplón. La película I Spit on Your Grave, Escupo en vuestra tumba, aunque en España se distribuyó con un nombre mucho más atractivo, La violencia del sexo, tiene el mérito de desprenderse de todo elemento superfluo para representar únicamente el acoso y la violación a una mujer por parte de un grupo de gañanes, y luego su reaparición cual ángel vengador para eliminar uno a uno y con sofisticadas formas de tortura propias de una mente irrecuperablemente dañada a estos agresores. A pesar de que cerca de la mitad del metraje de esta película está ocupado por las escenas en que la protagonista femenina ejerce violencia extrema sobre todo tipo de cuerpos masculinos, la película original de 1978 fue prohibida en muchos países precisamente por glorificar la violencia contra las mujeres. Y es que es aquí donde está el meollo de la cuestión. Una constante en este género, y en todos, recordáis a nuestras amigas de la diferencia, es que se erotiza la violencia contra la mujer. En el patriarcal imaginario popular, una mujer asustada es una mujer deseable, una mujer indefensa es una mujer deseable, una mujer violada es una mujer deseada. Sin embargo, las escenas en que es ella la que atraviesa el cuerpo masculino, lo violenta, no nos transmiten erótica de la dominación, sino únicamente el morbo repugnante de la casquería. Probablemente estas películas, como todo lo que deglute el insaciable capitalismo, no busquen ni provoquen demasiado empoderamiento femenino. Pero en cambio, conocer las historias reales de mujeres que se vengan de su violador, seguro que sí son empoderantes. Pulan Devi, conocida popularmente como la reina de los bandidos, fue una mujer india que decidió escapar de las normas sociales y de su violador, que era además su marido, 20 años mayor, y con quien la casaron cuando Pulan tenía 11 años. Harta de los abusos sexuales y de todo tipo de este cerdo, Pulan se escapó y acudió a su familia, que la rechazó por haber mancillado el honor y el sagrado matrimonio patriarcal. Así que no le queda otra que buscarse la vida por sí misma y se dedicó a la vida errante, cometiendo pequeños hurtos para sobrevivir. Su primer ingreso en prisión lleva de regalo las violaciones de los policías. Cuando sale, se une a una pandilla de asaltantes de caminos. Su primera acción consistió, como no podía ser de otra manera, en asaltar la aldea de su antiguo marido, a quien ella misma asesina y exhibe su cadáver como advertencia a todas las pollas violadoras. En los primeros momentos de la banda, de su integración en la banda, se produce un choque de cuernos y de clases entre el entonces líder y amante de Pulan y unos nuevos integrantes que además pertenecían a una casta superior. El enfrentamiento acaba con el asesinato del líder y la disolución del grupo. Es entonces cuando ella asume el liderazgo y se convierte en la reina de los bandidos. Desde entonces, la actividad de la banda, liderada por Pulan Devi, consiste en saquear aldeas y secuestrar y robar a ricos de castas superiores para exigir un rescate que luego repartían entre todos. Cuenta la leyenda que, después de cada asalto justiciero, Pulan, la reina de los bandidos, hacía una ofrenda a la diosa Durga, la invencible. Lo que es bueno. Pase lo que pase, lo correcto es largarse. James Joyce. Él falaba en infinitivo cando tiña que ver con mollarse. Escribía para que non houbera presente, pasado nin futuro. Quererte, echarte de menos, adorarte. Poñía todas as cartas desde Berlín, Ámsterdam, Madrid ou Porto. Anotación a modo de diario en Tumblr. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Tengo muchas historias que contarte. Angélica Liddell en Todo el cielo sobre la tierra. 1. Una vez me dijeron, no existe el amor, existen los te quieros. Él estaba debajo de mí borracho, en el cemento en la acera, al lado de un asfalto por donde casi no pasan coches. Yo extendida sobre él a lo largo de su cuerpo, como uno se tira a descansar sobre la grama boca abajo. Pero en esta escena no resplandecía la hierba. Os hablo de esta ciudad de madrugada. Algún árbol y mucha luz sí, porque la calle está llena de farolas. Nos habíamos parado a jugar en un banco. Primero me abalancé sobre él con besos. La pintura de la madera estaba fría, por lo que pudo notar mi rodilla enfundada en licra. Empezamos a forcejear para medir nuestras fuerzas y excitarnos. Nos caímos al suelo rodando, así que allí estábamos, bien iluminados y solos en medio del escenario de esta calle vacía. En algún momento se oyeron voces a lo lejos, pero él no se rayó, como cuando hicimos algo parecido, pero de pie, en Santiago. Todavía teníamos uno de los dos, no recuerdo, una lata de cerveza semillena en la mano. La tiramos lo más lejos posible y resonó muy cerca. Me esforzaba en que no pudiera defenderse, y mi falda de tul se subió mientras luchaba porque no me arrancara el cintillo. Atacaba mi cabeza como punto débil, mientras intentaba zafarse de mis piernas que mantenían las suyas bien abiertas con mucho esfuerzo y jadeo. Algún grito se me escapó, breve y agudo. Al final consiguió robarme la diadema y la tiró muy lejos. La miramos rodar por el aire y caer a varios metros. «Es la que llevaba en fin de año», le dije. Como si eso pudiera encender en él un recuerdo o significar algo más que el lugar donde nos reencontramos después de conocernos en noviembre y donde no faltó interés, pero ni una ni otro nos hicimos puto caso esa noche. Seguí haciendo fuerza con los puños para que no me la jugara al relajar la guardia, hablando de algo bonito y real, en esta bajada del telón entre acto y acto. 2. Después, para cortar la caída del humor y la anticipación de tristezas por los denotados acontecimientos que sucederían en las próximas horas, noche previa a que cogiera un avión hacia 13 horas de distancia sobre el océano que separa esta tierra de la suya propia, creo que le dije algo más. Algo así como, así, ¿eh? ¿Eh? ¿Te gusta así? Y alguna otra frase de agresor o recién llegada del universo del subconsciente colectivo de las fantasías. Y después... Después volvió la pelea y las risas y el dolor de que todo lo que estábamos diciendo era verdad y mentira al mismo tiempo. Y para mí quizás más dolor, porque no sabía, de repente, no me di cuenta y no entendía cómo había vuelto a elegir defender la postura de enseñar lo inenseñable a alguien. Lo valiente, lo incondicional en el amor no existen en sí mismo. Son cualidades que tenemos que decidir traer a nuestras vidas o no. Son acción, son golpe, son ganas. Así que, ¿por qué me había enredado con alguien que está de acuerdo con esto, pero no le interesa más por las cosas por lo que duran? ¿Cómo había podido estar con alguien que piensa que las cosas son bonitas por lo que duran, no por lo que son? Si duran poquito mejor, así la intensidad brilla siempre. Uf, claro que sí, macho, pero no. Tres. El tiempo no me importa y tampoco lo controlo, de hecho lo aborrezco. Solo me interesa el tiempo dentro de las historias y porque existís vosotros. Si no yo, no escribiría en voz alta. Si no yo, solo escribiría en voz alta en una lancha. Sí, he dicho lancha, no barco, no yate, no canoa ni transatlántico. Una lancha en medio del océano. Quizás cuando sufra una muerte real, cuando alguien muy querido me desaparezca, me ubicaré y llegaré a ser como esta gente que se va por decisión propia. Que está y disfruta, pero decide otra cosa. Es decir, como se suele decir, creceré para siempre. Dejaré de creer en los gerundios y hablaré en infinitivo, forever, en otro idioma, en otra geografía, es más fácil decirlo. Quizás yo también puedo ser un vampiro de la vida, porque ya sabré lo que es la muerte. Y es solo que ahora no sé que puedo serlo. Pero dejémonos de rollos y conclusiones raras, porque yo aquí solo había venido a contaros una cosa. Esa noche, a lo de los te quiero, respondí, yo te voy a enseñar lo que es el amor. E intenté violarlo, con todas mis fuerzas. piedra es una acción punible. Arrojar 1000 piedras es una acción política. Incendiar un coche es una acción punible. Incendiar 100 coches es una acción política. Protestar es denunciar que eso o aquello no es justo. Resistir es garantizar que aquello con lo que no estoy conforme no se vuelva a producir. Acabáis de escuchar palabras de la fundadora y miembro de la Organización Armada Alemana Ulrike Meinhof, de la organización RAF, Facción del Ejército Rojo, que recalca de esta sencilla forma cómo un acto puede pasar de tener significado a no tenerlo en función de su magnitud y su finalidad. El extracto está sacado de una película alemana dirigida por Uli Dedel, RAF, que cuenta la historia de la fundación, desarrollo y decadencia de una de las mayores organizaciones armadas de Alemania, centrándose sobre todo en dos de sus fundadores, Ulrike Meinhof y Badov. Ulrike empezó su carrera militante en 1957 afiliándose al ilegalizado Partido Comunista de Alemania, abandonándolo posteriormente con su legalización en 1968. Además, también formó parte de la Liga de Estudiantes Socialistas Alemanas. Antes de formar parte en la RAF, destacó su papel activista como columnista en la revista Konkret, en donde pronto mostró un fuerte compromiso por el movimiento antinuclear, la oposición extraparlamentaria, así como las guerras neocolonialistas, como en aquella época era la de Vietnam. La mayor parte de los comunicados y manifiestos que publicó la banda eran escritos por la propia periodista, enunciando desde un primer momento el concepto de guerrilla urbana, utilizado para combatir lo que llamó ella la explotación del hombre común y el imperialismo del sistema capitalista. Solía firmar siempre con pseudónimos de Ana y Rana. ¿Editorial Axel Springer? Va a estallar una bomba dentro de 5 minutos. ¡Desalojen inmediatamente! Perdone, ¿con quién? ¿Es otra vez ese chalado? No vuelva a llamar. ¡No sean imbéciles! Exigimos a Springer que sus publicaciones abandonen la campaña de calumnias contra los movimientos de liberación del tercer mundo, en especial contra el pueblo árabe que lucha por la liberación de Palestina. Cesaremos nuestras acciones contra el enemigo del pueblo cuando nuestras demandas sean escuchadas. El gobierno ha manifestado su indignación y contundente repulsa al condenar los recientes atentados. Quien cobardemente y con alevosía han sido las palabras exactas del canciller atenta contra la... Springer prefiere poner en riesgo la vida de sus trabajadores y empleados antes que desalojar sus instalaciones por una amenaza de bomba y así no perder horas de trabajo. Nos parece una actitud mezquina y denunciable. Para el capitalismo los beneficios lo son todo y las personas que los generan solo escoria. Lamentamos profundamente los daños ocasionados a trabajadores y empleados. Dos de las cuales han explosionado ocasionando cuantiosos daños. Ulrike además tenía una visión muy clara de lo que la familia y en general la vida personal y privada de una mujer podía influir en su compromiso como militante. Escuchamos las palabras de la periodista a este respecto. Las circunstancias privadas son eminentemente políticas. La educación de los hijos es sospechosamente política. Las relaciones que se establecen entre los hombres son sospechosamente políticas. En ellas se enuncian cosas como si los hombres están oprimidos o libres, si pueden o no expresar sus pensamientos o si pueden o no hacer ciertas cosas. De todas las necesidades del niño, la familia ocupa el lugar más importante, pues alberga las relaciones personales más estables e indispensables. Es muy duro. Es terriblemente duro. Es el problema de todas las mujeres trabajadoras y comprometidas. El mío también. Ya que tan pronto desempeñan una labor social indispensable, con la cabeza llena de buenas ideas, hablando, escribiendo y resolviendo, como también tienen que cuidar de sus hijos y mediar con los problemas y dificultades cotidianas de cada familia, al igual que la mayoría de las mujeres. También hay que hablar de la opresión central que sufren las mujeres, ya que es muy difícil que una mujer pueda tener al mismo tiempo una vida política y una vida privada. Aquellos que dicen que el trabajo político no tiene nada que ver con la vida privada se equivocan. Son dos cosas que a largo plazo no pueden compaginarse. No se puede hacer una política antiautoritaria y luego pegar a los hijos en casa. Y tampoco puede uno a la larga no pegar a sus hijos en casa y no hacer política. Es decir, que uno no puede cortar las relaciones de competencia dentro de una familia hasta que no decide alejarse de ella. En 1970 toma una decisión que le cambiará la vida, y es que tras una fuerte labor de agitación social, considera extinguida la vía política como forma de lucha y decide ayudar a salir de prisión a Andreas Baden, con quien y junto a Gudrun Ainslin fundan la ya mencionada RAF, una guerrilla urbana basada en las tesis foquistas de Ernesto Che Guevara. En palabras suyas, no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución. A veces hay que anticiparse y preparar el terreno, aunque esa iniciativa implique terribles sacrificios personales. Pronto empezarán a participar en robos a bancos, atentados con bomba en bases militares y oficinas de policía y fábricas. Rápidamente los medios de comunicación llamaron a la organización la banda de Baden y Meinhof, a pesar de que Gudrun tuvo siempre un papel activo y protagonista en las tomas de decisiones, hecho que queda bastante bien reflejado en la película de las que estamos extrayendo todos los audios. Formaremos un grupo. Cambiaremos la situación política. ¿Y cómo lo haréis? ¿Qué idioteces burguesas preguntas? Lo haremos. Aunque nos cueste la vida. ¿Dónde puedo dormir un poco? Voy enseguida. ¿Eh? ¿Qué ha querido decir? Exactamente lo que ha dicho. Andreas está comprometido. Tienes que entenderlo. Tiene más fuerza revolucionaria que todos nosotros juntos. ¿Cuántos porros te has fumado? Pareces agotada. He estado rodando una película en un internado de niñas donde las tratan como basura. Creía que así cambiaría la situación de las chicas, pero no he logrado cambiar nada. Solo que Peggy se ha fugado. Necesitamos una nueva moral. Marcar una línea divisoria entre nosotros y todos nuestros enemigos. Descolgarnos del sistema y quemar todas las naves. ¿Y tu hijo? Puede que no le vuelvas a ver más. Cuando uno va en serio, debe hacer algún sacrificio. Andreas también tiene una hija. Yo no podría dejar a mis hijas. Compañero, estas balas fueron recuperadas en las calles de Matagalpa. O sea, son balas que sirvieron al enemigo. Pero ahora que las tenemos nosotros, ya no son las mismas. ¿Sabe por qué, compita? ¿Por qué estas balas nos están sirviendo ahora para conquistar la libertad? Échenle morón al compita Venancio, de las municiones échenle un sermón. Yo pido hermano que por separado haga cada bala su presentación. Échenle morón al compita Venancio, de las municiones échenle un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Vamos a ver qué nos dice la bala ordinaria. Véntrele, compañerita. No por ser la común y ordinaria, me siento en un nivel muy inferior. Soy la bala certera, endemoniada, henchida de eficacia y de rigor. Pobreza como un indio americano, por ser de furia voy a lo que voy. Desde que salgo al viento voy buscando el mero corazón del opresor. Échele morón al compita Venancio, de las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morón al compita Venancio, de las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Ja, ahora le toca el turbo a la perforante incendiaria. A ver, compañera, dé un paso al frente y... Yo soy la munición por excelencia, sin despreciar a nadie en esta lid. Mis posibilidades en la guerra explican el por qué yo estoy aquí. Como incendiaria grito siempre lista, y como perforante rauda voy. Yo soy la rojinegra sandinista. Yo soy... Ulrike fue detenida en 1972. Las condiciones de encarcelamiento a las que fue sometida fueron especialmente duras. Llegó a estar 3 veces en aislamiento total. La primera de ellas, tras su detención, estuvo 237 días aislada completamente en lo que se denomina una celda blanca, que son celdas que tienen luz las 24 horas del día. Antes de que su juicio terminase, Ulrike fue encontrada muerta ahorcada en su celda. Posteriormente, y gracias a las investigaciones de su hija Bettina, se descubrió que Ulrike fue enterrada sin cerebro. Este le fue extraído sin consentimiento de la familia, después de realizar la autopsia por la investigación del supuesto suicidio. Berhan Bogert, psiquiatra de la Universidad de Magdeburgo, desató polémica al declarar, pseudocientíficamente, que la operación que Meinhof sufrió en 1962 para tratar un tumor había contribuido a convertirla en una terrorista. A petición de su hija Bettina, el cerebro fue enterrado en el lugar de descanso final de Ulrike Meinhof el 22 de diciembre de 2002. Ulrike Meinhof asumió el coste de su lucha armada, logrando establecer una dolorosa coherencia entre su vida y su compromiso revolucionario. Aquí podemos escuchar una de las cartas que Ulrike escribió durante su arresto a sus dos hijas. Querida Regina y Bettina, no penséis que tenéis que estar tristes porque vuestra mamá esté en la cárcel. Mejor es estar furioso que estar triste. Estoy contenta de haber recibido noticias vuestras. Esa sensación de que la cabeza explota, de que el cráneo va a romperse, a estallar. Querida Regina y Bettina, la sensación que os presiona la médula ósea en el cerebro, el resultado de vuestra huelga de hambre, la sensación de que vuestro cerebro se estrecha, se encoge como una fruta seca. Mamá, la sensación de no poder retener el alma. Queridas Regina y Bettina, la sensación de que vuestra celda da vueltas. En estos momentos pienso mucho en vosotras. Uno se despierta, abre los ojos y la celda da vueltas. Mi idea de que me dijeseis quién soy para vosotras creo que no fue muy acertada. Esa sensación de dar vueltas no para. Soy mamá, vuestra mamá, eso es todo. No hay nada peor que la agresividad sin límite. Querida Regina y Bettina, sabed claramente que no hay ninguna posibilidad de supervivencia. Gudrun sabe que no diré nada si ella miente. Seguiré guardando silencio, pero no aguanto más. La lucha es mi objetivo, la lucha que engendra la lucha. Solo hay una liberación dentro de las múltiples formas de morir en nuestro sistema. La violencia contra los cerdos. Fusil, conciencia y colectivo, o ellos o nosotros. Bueno, por extraño que parezca, esta organización contó con un fuerte apoyo por parte de la población más joven de Alemania, a pesar de que sus acciones contaron con numerosas víctimas mortales. Este hay que encuadrarlo dentro del contexto histórico en el que se encuentra la banda, que es finales de los años 60 y principios de los 70, en donde existía una fuerte oposición y un estallido de luchas contra el propio sistema, el capitalismo y el imperialismo, sobre todo de Estados Unidos. Una lucha continua, sobre todo, por esa liberación internacional de la primera potencia. Bancos no es hacer política. Las guerrillas urbanas en Latinoamérica lo llaman acción de expropiación. En el atraco a la caja bávara de hipotecas y cambio, los asaltantes fueron especialmente violentos. Abrieron fuego. Es políticamente correcto porque es una acción de expropiación. Es estratégicamente correcto porque sirve a la financiación de la guerrilla. Tus hijas no están. ¿Qué? Acabo de llamar a Sicilia. El tipo que las ha recogido incluso sabía la palabra clave. Seguro que están con tu exmarido, el fascista. Anoche unos desconocidos entraron en el ayuntamiento. Robaron material para elaborar pasaportes, carnés de identidad y sellos administrativos. Creo que el grupo Bader-Meinhof hará valer sus ideas. Por desgracia, el resto de grupos solo se enzarzan en conversaciones que no sirven de nada. La policía busca un coche robado cuya matrícula corresponde con la MA1257. Se ruega informar a la policía de cualquier acto sospechoso que se presente. Se ha detenido a 5 personas. El abogado Horst Mahler, la estudiante Peggy Sonau, la asistente del abogado... En el bolso de la joven, la policía ha encontrado una pistola registrada en... Falsificación de matrícula y documentación, robo de vehículos, complicidad en la fuga de prisioneros, intento de asesinato y pertenencia a organización criminal. Los atracos en Mulheim, Dortmund y Konstanz se han imputado a la misma banda de sospechosos. Se han encontrado armas de diferentes calibres. Una 9 milímetros, 7,65... ¡Atención! Van todos armados. Se busca por intento de asesinato a fuerzas de seguridad, participación en atracos a sucursales bancarias. Identificación de los fueron sorprendidos. El segundo de ellos no resultó herido, pero ambos han sido detenidos. Aún no se ha localizado a la pareja de fugitivos, por la que se ofrece una recompensa de 10.000 marcos. ¿Esconderían a un miembro de la banda en su casa para protegerlo de la policía? No sabría qué decir. Sí, yo lo haría. Es pronto para decir en qué acciones se han utilizado estas armas. Todos ellos se han movilizado en una búsqueda que ha resultado ser un éxito. Allá se inició el proceso contra Astrid Berger. Muchos simpatizantes con la banda manifestaron su simpatía en los pasillos. Según una encuesta del Instituto Alexbacher, uno de cada cuatro alemanes menores de 30 años siente cierta simpatía por la RAF. De modo que son 7 millones de personas. Estamos hablando de un número de simpatizantes que sin duda obstaculiza la inminente captura de los terroristas. Somos una familia feliz. Siempre decimos la verdad. 1992. Pilar Albarracín es una y ocho mujeres, ensangrentadas, tendidas sobre el suelo de la calle, entre el escaparate de una tienda, boca arriba y boca abajo, con la compra rebosante de las bolsas. Unas naranjas a lo padrino rodando por los adoquines. Pasan por delante, la sobrepasan, la rodean, dejan un círculo de seguridad. No tocar la escena del crimen. Pilar Albarracín es una y ocho mujeres muertas a las que nadie hace caso. Miento, a las que todo el mundo mira, pero a las que nadie se para a auxiliar. 2013, apnea. Estoy viendo el cuerpo largo de Blanca moverse en un baile estásico frente al micrófono. Blanca ahora es la ortiga y habla con un tío, que somos el público, y le damos un par de bofetadas. Y ella se cae contra el suelo de loseta, varias veces. Ni siquiera recoge su cuerpo. Ha dado con rodillas y cadera, hueso contra piedra. Se levanta y continúa con la obra, como si nada, ella y nosotras. 2008. Nancy Spiro ha transcrito en una pieza larga de tela que cubre toda la sala las declaraciones de las detenidas por el régimen golpista chileno de Pinochet. Hay violaciones hechas por pastores alemanes detalladas a más no poder, que me leo concienzudamente mientras desplazo a paso de tortuga por la sala del Reina Sofía. A la salida de la exposición, llamo a M., para ver si ha hecho la cena. Creo que esa noche, me explica, el proceso de un experimento mientras cenábamos alegremente huevos fritos con patatas. Parecieron magníficas. Ahora escucha la música del diablo. Todos sus colegas preparados. Si intentan algo conmigo están acabados. Tengo el mundo en mis manos y esa virtud alguien me la ha dado. Está claro, Genaro, ja, unos nacen con suerte, otros desgraciados. Para creer en Dios no hace falta ser de alguna secta. Yo soy como soy, Dios me acepta o no me acepta. Está claro, me parto el culo de risa. Está claro, ja, me río para no llorar. Me escojono toda sola, me río para no llorar. Me parto el culo, me río para no llorar. Me muero de la risa, me río para no llorar. Me parto la caja, me río para no llorar. Te tragarás mi furia, si buscas la lujuria yo la tengo, vamos, adelante, síganme los malos, los canallas, los villanos, los que por fin hemos triunfado, escojono por todo lo alto, lo mío con vosotros es un pacto, ya sabéis, cogeremos toda la pasta de los bancos, todo lo que nos roban, vamos a desparramarlo, soy una Magnum 44 a punto de disparar, apártate del medio, que no te quiero dar, estoy apuntando a ese cabrón, no me gusta su mostacho, en su puesto debería estar mi culo macho. Con aquí la presente Gaels, alguna vez hemos hablado de esto, de la forma en la que las mujeres artistas escenifican la violencia en sus cuerpos. Bueno, sí, estaban los del accionismo vienés, pero también desde los años 60, básicamente cuando nace esta nueva forma de expresión que llamamos performance, podemos seguir el camino de baldosas amarillas que marcan los cortes de cuchilla, los cuerpos mutilados, ensangrentados y golpeados de muchas artistas que ponen su cuerpo en primer plano, estirando sus resistencias ante la entrecuriosa, pero finalmente aburrida, mirada de los espectadores. ¿Están anestesiados? ¿Los anestesió el visionado de la guerra de Vietnam, de la guerra del Golfo, de la otra guerra del Golfo, de la guerra de los Balcanes, de Afganistán? ¿O es que el cuerpo de la mujer ya está tan suficientemente conquistado y arrebatado que ni siquiera le pertenece para poder cortarlo, hacer brotar su propia sangre o llenarlo de moratones? Cuando no le ven, el lobo feroz es cuando confunde miedo con valor. Y sale a esmear, cubierto de alcohol, en busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer. Y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. El primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. ¿Qué pasa si otra mujer viéndote venir se baja del coche? Esto no queda así. Grita con dolor, desesperación y nosotras con ella. Salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Rotezora. Principios de los años 80. Cada corazón es una bomba de relojería. Las mujeres desde siempre han luchado en grupos armados, pero su aportación a la lucha a menudo se ha ocultado. Pero los tiempos cambian y la participación de las mujeres en la guerrilla ha aumentado, por lo que el mecanismo de ocultación ya no funciona. También queda obsoleta la división del trabajo. Las mujeres se encargan de las tareas de infraestructura y los hombres hacen las acciones. Hay pocos grupos de mujeres subversivos como Rotezora, pero esto también va a cambiar. No queremos solo hacer acciones, también queremos expresar nuestro punto de vista sobre las condiciones en las que tenemos que vivir, aunque eso no nos resulte fácil. Just from 1,000 years. Si en el seno de nuestras luchas nos hemos opuesto especialmente a la opresión hacia las mujeres, continuamos expresando con este gesto que la lucha de las mujeres no significa limitarse a sectores propios de mujeres, ya que significaría meternos a nosotras mismas en una incapacidad política. La lucha de las mujeres es amplia e incluye la lucha contra toda forma de opresión, de explotación, de destrucción y de desprecio por lo humano. La lucha por la vida significa la revuelta. Desde el viernes 22 de noviembre hasta el próximo 8 de diciembre tiene lugar en Madrid la cuarta muestra de cine palestino. Todos los cortos y los largometrajes que se proyectan serán en el cine Doret. Este año además destaca por el cine de las realizadoras y artistas palestinas, entre ellas Mona Hatun, Anne-Maris Hazir, Basma Al-Sharif y Larissa Sansour. Desde el miércoles se está celebrando en el Conde Duque, aquí en Madrid, el festival La Boca Erótica. Para cierre de fiesta, mañana podéis ir a ver la presentación de Ética Promiscua a las 12, el sexo oral de Golfos con Principios, que va sobre cómo gestionar los celos, y la actividad por la tarde, Semusa, donde se juntarán fantasías y dibujo del natural, y por supuesto, cortos. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Queremos felicitar a La Escalera Caracola, la Casa Pública de Mujeres, desde donde emitimos Sangre Fucsia, porque celebra hoy precisamente 17 añitos, que ahí es nada. Ha pasado de ser una panadería ocupada por un grupo de mujeres a, bueno, el centro social diverso transfeminista que es ahora. Muchas felicidades y que sigan muchos años más. Bueno, pues nos despedimos. Vamos a subir el podcast lo más pronto posible. La semana que viene, como es puente y nosotras nos cansamos fácil, nos lo vamos a tomar de puente. Aquí cada vez el espacio es más pequeño de la radio, pero nosotras somos más y esperando que se una más gente. Nos despedimos. Yo soy un día en Spotting. Aquí han estado Doña Pasolina, Roma, Ulrike, Gaels y nuestra querida Loli DJ, que hace magia con los botones o lo que sea.